en este mundo se acabará. Hay una esperanza, se llama Jesús. Tienes que encontrarlo y aceptarlo para vivir. Oh. Mientras pueda ser hallado, llámalo. En tanto está cercano. Mientras pueda ser hallado, ya tu puerta está llamando. Está llamando. Llamando.